Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Nos da muchísimo gusto saludarlos, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, como todos los jueves en punto de la 1:05 de la tarde. Le agradecemos que nos acompañe en El Fin Justifica a los Medios, en su nuevo horario. Y bueno, tuvimos un par de semanas en los que estuvimos en otro horario debido al Cervantino, pero ya estamos de regreso. Así es. Pues hace un par de semanas fue nombrado el titular del nuevo organismo que coordinará a los medios públicos, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y muy pronto estará conformado el Consejo Consultivo Ciudadano de este organismo. Así que hoy vamos a hablar de este tema en nuestra entrevista. Así es, también tocaremos el tema de los medios públicos. En Notimedios le informaremos sobre el quinto foro de medios públicos latinoamericanos que se realizó aquí en México de manera un tanto cuanto secretiva por ahí, así que esté atento en torno a este foro, a este quinto foro de medios públicos. También escucharemos algunas de las palabras de los especialistas que ahí participaron. Así es, y bueno, todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT a esta señal, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada, por internet también, si usted tiene acceso a esta tecnología revolucionaria, www.e-medioradio.edu.mx o la página directa de Radio Educación, que es radioeducacion.edu.mx. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 41-55-1060 o 01-800-080-1060, una alada sin costo para usted, para que llame de cualquier lugar de la República Mexicana. Y también puede enviarnos un mensaje a través de Twitter en @radioelfin o en nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Por supuesto, estamos en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, desde donde también puede descargar el programa una vez que ha pasado al aire. Estamos en Twitter también como @radioelfin. Tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Así que le invito a que haga uso de eso y se lleve a su casa una revista Zócalo. También tenemos, todavía hay tazas, mi querida Graciela. Todavía hay tazas. Vamos a ofrecer dos tazas conmemorativas de los 25 años y suplementos también del aniversario número 25 de El Fin Justifica a los Medios. Y vamos a empezar rápidamente con nuestro programa para darle cabida a toda la información que tenemos preparados para ustedes, presentándoles nuestra siguiente sección, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Este martes 21 de octubre dio inicio las actividades del quinto Foro Internacional de Medios Públicos en América Latina. El evento fue inaugurado por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien señaló que nuestro país vive un proceso de transformación en el que están inmersos distintos sectores de la economía, como las telecomunicaciones y la radiodifusión. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mandatario afirmó que los medios públicos contribuyen a que exista una mayor diversidad de contenidos, a difundir la cultura, la educación y a fomentar los valores sociales. Recordando la recién aprobada reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, recalcó que se crearán dos nuevas televisoras nacionales, lo cual permitirá ampliar la gama de canales y mejorar los contenidos. Igualmente reafirmó que al finalizar 2015 la televisión digital será en todo el país. En este mismo sentido, abordó la entrada en vigor del nuevo sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, del cual precisamente acaba de ser ratificado como su presidente, el licenciado Armando Antonio Carrillo Labat, con quien vamos a tener una conversación un poquito más adelante. Y bueno, el licenciado Peña Nieto hizo énfasis en que para asegurar su independencia, el sistema contará con un consejo consultivo que velará por una política imparcial y objetiva, además de gestionar y generar espacios para producciones independientes. De esta forma, aseguró que con ello el Estado recupera su rectoría en el sector y tendrá capacidad para asegurar que los servicios sean prestados en condiciones de competencia y calidad. Cabe mencionar que este Consejo Consultivo Ciudadano de este organismo va a estar integrado por 9 consejeros honorarios que van a ser elegidos mediante una, se dice, amplia consulta pública por el voto de las 2/3 partes del Senado. En la convocatoria se establece que los aspirantes tienen que contar con amplia experiencia profesional en medios públicos de radiodifusión y asimismo tendrán que comprobar no haber desempeñado cargos en agrupaciones o partidos políticos. Antes de que el Senado emita su decisión final, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía tendrán oportunidad de analizar las propuestas de candidatas y candidatos. La fecha límite acaba de ser extendida y es para el 10 de noviembre, según tenemos entendido. Así es, entonces este organismo sin fines de lucro deberá asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración, la formación educativa, la igualdad, así como la información imparcial y objetiva. Y para conocer un poco de lo que se dijo en este 5º Foro Internacional de Medios Públicos en América Latina, vamos a escuchar un pequeño reportaje que nos preparó Alexia Cervantes. El reportaje. El reportaje. En esta semana se llevó a cabo el 5º Foro de Medios Públicos en América Latina. La sede en esta ocasión fue México. En el encuentro organizado por Canal 11 y el Banco Mundial participaron ministros, secretarios y consejeros de comunicación, así como algunos representantes de medios públicos que reflexionaron sobre la innovación y la multiprogramación en el espacio público, su relación con la ciudadanía y su función social, educativa y cultural. En su discurso de inauguración, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refirió que la riqueza de los contenidos de los medios públicos y su capacidad para aportar a la reflexión deben permitirles competir en el gusto del público con los programas de los medios privados. Destacó que en México fue donde se dio la primera emisora de radio pública en América Latina, hoy Radio Educación, que está cumpliendo 90 años. Los medios públicos contribuyen a que haya una mayor diversidad de contenidos, a difundir la cultura y la educación, lo mismo que a fomentar los valores sociales. Ofrece una programación de calidad que promueve la reflexión, el debate y la toma de decisiones mejor informadas e incluso la transparencia y la rendición de cuentas. Los medios públicos, al igual que los privados, enfrentan el desafío de adaptarse a los nuevos tiempos. Y me refiero a las tecnologías de la información y la comunicación, a la digitalización, la convergencia y la interactividad, así como a audiencias cada vez más exigentes y con gustos más específicos. Si bien esto es un reto de grandes dimensiones, también significa una oportunidad inédita para llevar a los medios públicos a un nuevo nivel de desarrollo y utilidad colectiva. Por ello es que celebro la realización de este 5º Foro Internacional de Medios Públicos y deseo que se desarrolle aquí, donde se dio la primera emisora educativa y cultural de América Latina, ahora Radio Educación. A 90 años de ese hecho histórico, hoy México cuenta con medios públicos de gran calidad y reconocida responsabilidad social, con programas que incluyen noticieros, deportes, cultura, arte y entretenimiento. En este mismo sentido, la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón, directora de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, recalcó las cualidades de la televisión al servicio público y la importancia de conocer las experiencias de los países de América Latina en este tema. La televisión vive la más grande revolución tecnológica desde su nacimiento. Ampliación del ancho de banda, digitalización, tránsito de la televisión analógica a la digital, fibra óptica, transmisión satelital consolidada, nuevas tecnologías en todos los cambios. Como, por ejemplo, la multiprogramación, posible con la digitalización que permite que en el mismo espectro pueda haber cuatro canales en vez de uno, como la multipantalla, que lleva programas de televisión a Internet, permitiendo otras formas de ver los contenidos y nuevas relaciones con las audiencias. Los retos que enfrentan las televisoras públicas son enormes. No se puede perder el rumbo. Su quehacer se dirige a los ciudadanos, son lugar de encuentro de diversas expresiones culturales y de identidad. Las televisoras públicas no pierden de vista la responsabilidad social que implica llegar a amplias audiencias. Asimismo, Gabriel Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aprovechó para comentar que en México adoptamos un modelo de medios mixto, pues a pesar de que son estos autónomos y tienen sus propios códigos de conducta, corresponde al propio IFT emitir los lineamientos mínimos que se deben cumplir. Se prevé, como también se ha dicho aquí, un medio público, y en este medio público se prevén objetivos específicos de acceso a la cultura y una cobertura a nivel nacional en cada entidad federativa. Y se prevé específicamente la participación de un Consejo Ciudadano para asegurar su independencia y su imparcialidad y objetividad. Adicionalmente, nuestro régimen constitucional prevé algunas obligaciones específicas aplicables exclusivamente a los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión. A partir de esta reforma, deben tener independencia editorial, deben tener autonomía de gestión financiera vinculado, por supuesto, a esta independencia, deben tener garantías de participación ciudadana, reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, defensa de los contenidos, opciones de financiamiento y reglas de para fomentar una expresión con diversidad ideológica, étnica y cultural. Adoptamos un modelo, si me lo permiten, mixto. Desea crear un modelo mixto porque además de que ellos tienen, de que los concesionarios tienen el deber de expedir códigos de conducta, corresponde al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir lineamientos mínimos que deben regir estos códigos de conducta y entre ellos las obligaciones mínimas que debe cumplir el defensor de audiencias, que tendrá a su cargo velar precisamente por los derechos que prevén nuestra legislación a favor de las audiencias. Al final, se precisó que no se trata de que los medios públicos estén al servicio del gobierno en turno, sino de un instrumento fundamental para la participación democrática y la inclusión social. Y se hizo un llamado a fomentar y difundir el trabajo de estas emisoras culturales. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Bueno, hacemos una corrección en el nombre del comisionado del IFT, es Gabriel Contreras y no Gabriel Saldívar, como equivocadamente lo dijimos en este comentario. Pero quiero decirles que nos marquen al 4155-1060, que se pongan en contacto con este programa, 01800-080-1060, es la otra línea telefónica que ponemos a su disposición para que nos haga llegar sobre todo su comentario, pero también para que se lleve a casa una revista Zócalo, el suplemento de los 25 años del Fin Justifica a los Medios y una de las dos tazas conmemorativas que vamos a obsequiar en esta emisión. Así que llámenos 4155-1060 o 01800-080-1060. Así es, y bueno, vamos a invitarlos también a que participen en la siguiente entrevista. Ya tenemos por aquí a nuestra invitada de lujo, que es Betty Solís, y vamos a tener también una entrevista más adelante con Armando Antonio Carrillo Labat, quien es el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Adelante. La entrevista. Thank you. Como bien comenta Graciela Ramírez, hace un par de semanas se nombró al director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y en estos días se va a decidir sobre la integración del Consejo Ciudadano de este organismo. El licenciado Armando Antonio Carrillo Labat era hasta entonces el titular del órgano promotor de medios audiovisuales, el OPMA, y ahora va a estar a cargo de este nuevo organismo que es creado por mandato de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero, ¿qué es lo que se tiene proyectado para los medios públicos en nuestro país? ¿Qué es lo que podría hacerse luego de que han quedado sumamente limitados por las disposiciones y omisiones de la ley secundaria? Para platicar de esto, hemos invitado a la maestra Betty Solís, académica de la UAM Xochimilco y una experta, por supuesto, en la legislación de medios de comunicación, además defensora del Radio Escucha en esta emisora. Bienvenida, Betty. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Un placer saludarte como siempre, Betty. Oye, bueno, ¿qué te parecería hacer tal vez si se pudiera, por el tiempo que siempre apremia en la radio, un breve resumen de la situación en la que a tu juicio quedaron los medios públicos luego de la reforma de las leyes secundarias también, Betty? Bueno, sí, ya hemos comentado en diversas ocasiones y se ha discutido mucho, no lo suficiente, creo que hay que seguirlo discutiendo. Me parece que quienes más endebles quedaron, sobre todo en la ley secundaria, son los medios públicos y los medios de uso social. Este nuevo reconocimiento que se hace, el único avance desde mi punto de vista, o los dos únicos avances desde mi punto de vista, es que se reconoce el concepto de medio público. Y por el otro lado, lo que establece el décimo transitorio de la Constitución, que establece con mucha precisión las 8 condiciones o requisitos que tienen que cumplir. Lo que la ley secundaria no supo recuperar fue cómo materializamos esos grandes principios de los medios públicos en una ley secundaria y lo deja a libre albedrío de cada uno de ellos, que cada quien decida qué es para ellos la participación ciudadana, qué es para ellos la independencia editorial, y yo creo que la ley tendría que haber dejado ciertos criterios generales, en términos generales. Y una preocupación que a mí me surge es el decreto general que crea al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que sigue siendo, desde mi punto de vista, una generalidad y una ambigüedad que, por mucho que hemos revisado y vuelto a revisar, no nos queda claro a qué se va a dedicar el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuál es su tarea, cuál es su función, y por mucho que uno revisa el decreto de creación, pues no lo tiene claro, y sí una serie de preguntas que yo me hago frente a ese decreto. Oye, Betty Solís, pero el hecho es de que se van a crear nuevas cadenas de televisión, pero también una cadena, al menos una cadena de ellas será pública de televisión. ¿Un sistema de radiodifusión nacional también se tiene previsto? Cuando se debatió la reforma constitucional, sí se hablaba de que este sistema iba a ser la cabeza de una cadena nacional de medio de televisión pública y una cadena nacional de radio pública, que quedó desdibujada desde mi punto de vista cuando se materializó en la ley secundaria ese sentido originario. Hubiéramos tenido en todo caso 3 nuevas cadenas, 2 cadenas que son las que están en este momento siendo licitadas en el proceso de licitación, que son cadenas privadas, y una cadena pública de televisión y una cadena pública de radio, no necesariamente nuevas, sino construyéndolas con la infraestructura de medios públicos, que es bastante importante y que tenemos en este país, y que hay que darle fuerza, que hay que darle congruencia, que hay que darle organicidad a ese sistema de medios públicos. Bueno, varias de estas preguntas que nos hemos estado haciendo desde hace tiempo, pues me quedaron ya un poquito más claras en la entrevista que hicimos hace unos momentos con el licenciado Armando Carrillo Labat, quien nos dio esta entrevista porque no pudo acompañarnos en esta ocasión. Ya nos prometió que en un próximo programa va a estar aquí con nosotros, pero hicimos esta entrevista un poquito antes de entrar al aire, así que, ¿qué les parece si vamos a escucharla? Y regresando comentamos a ver qué fue lo que nos quedó de duda. Excelente. Adelante. Te agradecemos muchísimo al licenciado Armando Antonio Carrillo Labat, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por esta conversación para Radio Educación. Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Licenciado Antonio Carrillo Labat, ¿cuáles serán las tareas de este Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Mira, básicamente son las que marca la nueva ley de telecomunicaciones en sus leyes secundarias. Ahí están claramente expresadas todas las funciones que deberá cumplir el organismo. Pero yo te diría que, para resumirlo, con ánimos de que en esta entrevista podamos abarcar el mayor tema posible, te diría que básicamente vamos a correr en dos vías. Una es la vía del crecimiento de la red. El tratar de democratizar nuestros mensajes implica el llegar al mayor número de mexicanos posibles. Y para ello necesitamos tener una red nacional que pueda abarcar el mayor territorio posible con base a la cobertura. El día de hoy estamos por empezar a transmitir en 16 sitios. Hoy día estamos transmitiendo en 16, tenemos 10 más planeados abrirlos antes de que termine este año, o sea, para un mes, mes y medio, está transmitiendo ya en 26 sitios. Y el año próximo planeamos abrir por lo menos otros 10. Con eso más o menos tendríamos cubierto un gran porcentaje. Hoy día estamos en el 56, casi el 60%. Para finales de ese año calculamos estar en el 75 y para el año que entra terminarlo casi en el 100. Esa es una parte, la parte de la tecnología, poder ampliarla a todo el país y que nos vea el mayor número de mexicanos posibles. Esa es la parte tecnológica. Por el lado de la parte de los contenidos, quiero decirte que tenemos hoy día a 5 de los canales públicos transmitiéndose sobre de estos transmisores. Es decir, la tecnología hoy día nos permite tener las señales, por lo tanto los contenidos, de 5 canales, que son el canal 22, Canal Cultural de México, el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, el canal de los universitarios, TV UNAM, un canal de la Dirección de Televisión Educativa, que es la DGTV, y el canal propio del sistema, que es Una Voz con Todos. Esos 5 canales hoy día transmiten en los 16 transmisores que estamos operando sus contenidos de manera íntegra. Lo que transmite el canal 11, las 24 horas en su canal, se transmite en nuestros transmisores, lo mismo que todos los demás. Es decir, los contenidos son los de la televisión pública, íntegros, 24 horas al día. Esas son, digamos, las dos vías sobre las que vamos a correr a partir de la creación del sistema. Y en cuanto a la radio, licenciado, ¿esto se está contemplando también hacer una cadena nacional de radio? Mira, sí, porque cuando hablamos de esa tecnología de la que les acabo de comentar, muy fácilmente podemos agregar en esos mismos sitios de transmisión para radio, lo cual implicaría el poder llevar señal radiofónica también a todo el país. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea es tener programación propia y sumar también las señales de, en este caso, Radio Educación y del Instituto Mexicano de la Radio. No caben todas, porque son una gran cantidad de señales las que hoy día se producen y las que quisiéramos producir además nosotros, pero llegaremos a un acuerdo en el que veríamos qué segmentos, qué horarios, qué programación podríamos sumar de todas las radiodifusoras para hacer una transmisión nacional diaria, continua y todos los días. ¿Cuál es el modelo que se está pensando para crear estas cadenas nacionales de radio y televisión? Estamos hablando de que, por ejemplo, Radio Educación seguirá perteneciendo a la Secretaría de Educación Pública. Sí. Mira, pasaré un poco como pasa con la televisión. Hoy día la televisión pública ya se transmite en los transmisores de este sistema, pero no de hoy. Se está transmitiendo hace por lo menos 3 años y no ha perdido ninguna de las televisoras públicas que transmitimos en el sistema nuestro, ninguna ha perdido su identidad, ni sus horarios, ni sus condenadas. Al contrario, estamos viendo cómo nos fortalecemos. Aquí, como solamente tendríamos en principio un solo canal de radio, una sola estación, pues veríamos qué podemos sumar de cada una de las radiodifusoras. Pero eso no quiere decir que las radiodifusoras no sigan trabajando y operando al 100% como lo están haciendo hasta el día de hoy, que creo que lo hacen con una enorme eficiencia y con muy buenos resultados con sus auditorios. Esto no tendrá nada que ver. Yo lo que estoy proponiendo es que sumemos en una radiodifusora nacional los mejores programas, los mejores horarios, las mejores barras de cada una de las emisoras. Ya. En alguna entrevista leímos, licenciado Carrillo Labat, que se hablaba de un modelo parecido al de la Deutsche Welle en estas cadenas nacionales de televisión pública, al menos, y pensamos que la Deutsche Welle pues tiene un financiamiento muchísimo más grande que el que ha tenido hasta el momento el organismo, el OPMA, por ejemplo. Miren, no fue exactamente así como, pero ya saben qué pasa en las entrevistas banqueteras, que lo que sale publicado no es necesariamente lo que dije, pero en el sentido que tú lo estás diciendo, ojalá y así fuera, que pudiéramos tener financiamientos como los de la Deutsche Welle, todas las televisoras públicas, porque aquí estaríamos hablando de todas las, de todos los medios públicos de comunicación, pero no es exactamente, yo no vería a ningún modelo extranjero como para adoptarlo tal cual. Creo que todos los medios públicos europeos, asiáticos, sudamericanos tienen muy buenas cosas, y creo que en todo caso deberíamos pensar en cuáles son los mejores puntos que pudiéramos tomar como propios, pero ninguno en particular. Sí, a mí me gusta mucho lo que hace Deutsche Welle porque es muy incluyente, pero hay que recordar que Deutsche Welle no es la televisora pública, aunque funciona con criterios de televisión pública. La televisión pública alemana me parece que tiene cosas muy muy atractivas, en donde no necesariamente son los poderes legislativos del país los que ordenan, sino que son los poderes locales. Entonces, bueno, es un modelo muy complejo que sería muy difícil llegar a él, pero hay que recordar que el modelo alemán lo imponen los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial y toman como modelo el de la BBC de Londres para ponerlo a operar en Alemania. Y luego ha evolucionado hasta que hoy día es un modelo muy independiente, muy libre en cada región. Pero les digo, esta complejidad yo no me metería ahí. Yo les diría que me gusta mucho lo que hacen, la calidad con que hacen sus programas los ingleses, por supuesto, pero también me gusta mucho el modelo alemán, no necesariamente el de la Deutsche Welle, que sí, pero además la televisión pública alemana, que es mucho, muy incluyente. La televisión alemana normalmente sale, bueno, hoy día tenemos una coproducción, el sistema público y la Deutsche Welle, cosa que nadie más nos ha venido a ofrecer. Nos vinieron a ofrecer un programa y lo estamos coproduciendo, y funciona de maravilla. Entonces, esto me gusta mucho, que ellos sí toman muy en cuenta, no para mandar sus productos, sino para producir productos, toman muy en cuenta el centro de origen del asunto. Pues en este caso nos han tomado muy en cuenta a México para hacer programas en conjunto. Interesante pensar en un modelo propio, licenciado Carrillo Labat, cuando en este país pluricultural y diverso lingüísticamente y en muchos aspectos, pues hay medios públicos, comunitarios, indígenas, ¿están tomando también en cuenta? Desde luego. La televisión pública será tomada en cuenta para todo tipo de decisiones, para todo tipo de modelos de trabajo, sin duda. Licenciado Carrillo Labat, en su inauguración del quinto foro de medios públicos en América Latina, el presidente Enrique Peña Nieto mencionaba las virtudes de los medios públicos, y sin embargo los medios públicos han tenido históricamente en este país una situación económica muy complicada que les ha impedido desarrollarse plenamente, y ahora han quedado más o menos en la misma situación con la ley secundaria que se aprobó ya recientemente. ¿Cómo ve que podemos salvar estos obstáculos? ¿El Estado mexicano destinará suficientes recursos para que estos medios de comunicación puedan desarrollarse plenamente y enfrentar los retos tecnológicos que vienen? Yo pienso, digamos, que no es nada más ver qué nos da el gobierno, que sí, habría que ver la posibilidad de que los presupuestos, en lugar de reducirse anualmente o periódicamente, pudieran incrementarse. Eso yo creo que es algo que tendríamos que hacerlo de manera conjunta y todos. Pero también, se lo digo por experiencia, yo llevo aquí año y medio, estuve a cargo del organismo promotor de medios audiovisuales, y yo quiero decirles que con el sistema de patrocinios que ahora la ley nos permite a todos, creo que va a ser cosa de salir a trabajar y buscar ingresos provenientes de los patrocinios. Por supuesto que eso implica un enorme trabajo y un enorme compromiso que habrá que hacer. No lo estábamos haciendo, bueno, pues habrá que aprovechar esa ventana que está ahí, y que el hecho de que esté ahí implica, creo yo, que debemos salir a tomar todo lo que por ahí pueda provenir como recursos. Pero no solo eso, mire, yo le quiero platicar algo, les quiero comentar y compartir este asunto. no todo es cosa de dinero. Hoy día nosotros tenemos una importante cantidad de producción al aire que no es propia, que es producto de convenios que hemos establecido con instituciones tanto nacionales como extranjeras, y que no nos cuesta dinero, nos cuesta, claro, salir a proponerla, salir a convenirla, salir a que los acuerdos sean convenientes para ambas partes, pero yo quiero decir que tenemos convenios con instituciones como Instituto Nacional de Bellas Artes, por supuesto con otras televisoras públicas, con el canal del Congreso, con el canal judicial, y compartimos programación que no nos cuesta. No solo eso, estamos coproduciendo con otras instancias también de los medios públicos, pero también de medios públicos de otros países, en donde nos hemos sumado, y en lugar de que nos cueste lo mismo a todos, una gran producción, nos cuesta pues la parte que nos cuesta asociarnos. Entonces, como les digo, no, creo yo que sí es asunto de dinero, pero también de trabajar mucho los recursos y de salir por esos recursos en los patrocinios, y de ver de qué manera nos hacemos cada vez de más y mejor programación en base a convenir y abrir nuestras pantallas para hacerlas mucho más plurales, mucho más participativas de todos los ámbitos. Claro. Bueno, hay muchísimas cosas que platicar con usted, licenciado Antonio Carrillo Labat, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y esperemos tener la oportunidad de más adelante continuar con esta conversación. Y agradeciéndole muchísimo este tiempo, finalmente yo le preguntaría si se va a dar pronto a conocer la integración del Consejo Ciudadano Consultivo de este Sistema Público de Radiodifusión, que también nos parece muy interesante. Bueno, dos cosas, como son dos temas los que me hice favor de abordar. En primera, con ustedes, cuando gusten, yo soy un admirador y un respetuoso de escucha de sus frecuencias. Me gusta mucho lo que hacen y por lo tanto cuentan conmigo en su rating. Yo sé que nosotros, para nosotros los medios públicos no es importante, pero a mí ahí me tienen, ¿no? Esperamos entonces tenerlo muy pronto por aquí. Ah, pues ustedes me dicen y yo encantado de la vida. Eso por el lado de la invitación, cuando ustedes gusten, pero encantado estoy ahí con ustedes. Ahora, por el lado del consejo, de la integración del consejo, esto es un asunto que la ley le obliga al Senado de la República a conformar. Nosotros seremos quienes tendremos el beneficio de contar con ese Consejo Ciudadano, pero no somos nosotros los quienes lo estamos integrando, lo integra el Senado de la República, quien ya lanzó una convocatoria con tiempos y fechas límites para terminar de recibir propuestas, y una vez que se termine de recibir las propuestas, será el propio Senado de la República el que determine quién de los inscritos formará parte de ese Consejo. Ya, y esto ya pronto, el 3 de noviembre. El día 20 se cerró la convocatoria, ¿no? Una prórroga hasta el día 10 de noviembre. Ah, ya, eso no lo sabíamos. Sí, muy bien. Es un comunicado del propio Senado quien emitió esa noticia de la prórroga. De la prórroga, pues es muy buena noticia. Claro. Licenciado Armando Antonio Carrillo Labat, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, le agradecemos muchísimo por esta disposición a la charla y le deseamos éxito en las altas responsabilidades que ahora enfrenta. Muchas gracias. En la medida en que nos apoyemos todos, y cuando digo todos me refiero también a Radio Educación, a todos los medios públicos nacionales, por supuesto que tendremos muchas posibilidades de hacer una labor exitosa. Muchas Cuente gracias. Con nosotros. Yo sé que sí, por eso se los digo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Recuerden, amigas y amigos, que tenemos para usted, además de la oportunidad de dejar su testimonio, su opinión, su crítica, su punto de vista, se puede llevar a casa la revista Zócalo. Es una muy buena revista, vale la pena abordarla, leerla, disfrutarla, porque es disfrutable también, y enterarse de lo que está pasando en comunicación, en sociedad y en política, con la revista Zócalo. Además, el suplemento que habla de los 25 años de historia de este programa, El Fin Justifica a los Medios, y una taza conmemorativa de los primeros 25 años de este programa. Así es, y bueno, regresamos aquí con la maestra Betty Solís a seguir comentando sobre esta situación de los medios públicos en vista de ADE, que está pues entrando ya en funciones este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. ¿Cómo ves, Betty? Bueno, algunas de las dudas que teníamos se han aclarado. Bueno, creo que una cosa que es clara es que esta sistema de radio y televisión pública va a tomar programación de varios de los canales que ya existen, los cuales van a seguir teniendo la misma adscripción que tienen ahora, y que se va a mandar a nivel nacional esta señal con una programación un poco de programación propia del sistema, pero también de programas que se hacen ya en estas emisoras públicas. Sí, en este sentido lo que plantea el presidente de este sistema es fundamentalmente convertirse, y me parece que está bien, en una especie de carrier o de canal para la transmisión de lo que se produce, de lo que los medios públicos producen y que han requerido permanentemente ventana para que veamos esta producción. Si esto se logra y no se cae en la tentación en la que han caído a veces algunos a querer ser centro productor, yo creo que tendría que tener la mirada mucho más orientada a ser un centro distribuidor de los contenidos de los medios públicos de nuestro país y definir con mucho mayor precisión, por ejemplo, que va a ser con el tema de la radio, que sí necesitamos una cadena nacional de radio pública sin que esto implique la desaparición o la marginación de las radios que existen en múltiples entidades de nuestro país y que tienen un papel fundamental en los estados de la República, ¿no? Claro. Pero me parece bien. A mí me parece que uno de los primeros o de los principales problemas a los que se va a enfrentar Carrillo Labat, pues va a ser precisamente su fundamento jurídico en lo particular, porque si me permites, me preocupa mucho para empezar que en este decreto la definición de medio público que nos ofrece este decreto, que no la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que no define a los medios públicos, se lo define acá en el sistema de medio público, y que nos dice que un medio público de radiodifusión es una estación de radio o televisión de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Ya. Punto. Me parece que se queda sumamente corto, restringido, porque entonces los sistemas que dependen de los gobiernos de los estados no son medios públicos, o se supone que los medios de comunicación universitarios no son medios públicos, en fin, es una indefinición o una definición poco afortunada la que hace este decreto de creación, y yo lo primero que haría si se reformara algo sería modificar esta definición de medio público. A lo mejor la definición de este sistema, sí, es un medio público, depende de la Administración Pública Federal, este sistema. En particular. Ajá. En particular, claro. Pero no los medios públicos. Claro. Por el otro lado, a mí me parece que, si bien, y coincido con Labat en términos de que hay que trabajar duro con este resquicio pequeño que dejó la ley para poder obtener ingresos adicionales al presupuesto público, que es el patrocinio, también se encuentra con el problema de la indefinición o de la definición poco afortunada que tiene patrocinio en su decreto o uh-huh. en su ley, porque plantea fundamentalmente que el patrocinio es lo que ya conocemos como patrocinio, no es un anuncio comercial que promueve la venta o el consumo de un producto en lo particular, no, sino se hace mención a la empresa simplemente, pero le da la duración cinco de los patrocinios son 5 segundos. Sin embargo, no queda establecido en ningún momento, en ningún lado de la ley, cuántos patrocinios puede meter. Uh-huh. Yo puedo meter 32 horas de patrocinios de cinco segundos, me voy a una exageración, por supuesto. Pero, uh-huh. ¿cuántos puedo meter? No está establecido. Aunque, ojo, en la ley hay una sanción si rebasas el porcentaje de patrocinios establecidos en la ley, pero la ley no establece porcentaje para los patrocinios. Hay un limbo ahí. Hay un limbo uh-huh. que entonces, ¿cuántos patrocinios puedo meter? ¿cuántos 5 segundos diversos puedo incorporar? Ahora, lo de los patrocinios es una cosa que ya se venía haciendo, sí, aunque no estaba en la ley. No estaba prohibido. Por ejemplo, en Radio Educación, esto de las coproducciones, ¿no? Los patrocinios. Y sin embargo, por una cuestión operativa, se empezó a dejar de hacer esto porque el dinero que entra por patrocinios o coproducciones a la estación se tiene que regresar a la Hacienda, ¿no? A Hacienda. La bolsa negra. Y en un trámite muy complicado solicitar otra vez que regrese. Entonces, esto realmente no era funcional. Y ahora no ha quedado claro cómo funcionaría esta pues sigue sin quedar claro, de dinero. Sigue sin quedar claro y a la falta de claridad predomina la dinámica que ya viene dándose. Y sí me parece que en la ley quedó muy vacío el tema de lo que significa, y por eso era tan importante que la ley secundaria definiera estos principios de independencia editorial e independencia financiera. Claro. Porque entonces ahí, en ese apartado, yo planteo que los ingresos extras del presupuesto, más allá de que evidentemente tengo que rendir cuentas, pueden aplicarse a la producción, pueden aplicarse a la tecnología, pueden aplicarse a capacitación. ¿A qué puede aplicarse eso de manera directa? Uh-huh. En la emisora de la que se trate. Y si esto hubiera quedado en la ley, hubiera quedado resuelto este el famoso limbo en el cual hoy estamos, de qué hacer con los ingresos extras o hasta dónde podemos o estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia buscando patrocinios cuando no está claro qué va a pasar con lo que ingrese por patrocinio, sean 10 pesos o sean 10 millones. O sea, eso no importa, sino el mecanismo a través del cual, o sea, hay una falta de claridad jurídica en qué hacer con estas fuentes alternas de financiamiento, que la Constitución dijo que los medios podían tener fuentes alternas de financiamiento. No están establecidas más que a través del patrocinio, que no es nuevo. Ya estaba en la ley. Lo que la ley anterior prohibía era transmitir anuncios comerciales. Así es. Transmitir publicidad. No prohibía los patrocinios, no se prohibían que se usaba, se hacían. Entonces tampoco es una novedad de esta ley. Así lo es. Que hubiera sido novedad es que nos hubieran definido con mucho mayor precisión de qué se trataba. Por el otro lado, me preocupa, o habría que preguntarle a Carrillo, una de sus atribuciones en la ley establece emitir opinión sobre el contenido y la función de los medios públicos. De todos los medios públicos, pero no dice a quién le voy a dar esa opinión, para qué le voy a dar esa opinión, o con qué criterios voy a utilizar para emitir una opinión sobre los contenidos de los medios públicos, que lo tiene que hacer el presidente del sistema, según dice la ley. Me preocupa y tengo una gran interrogante frente a esa. Por otro lado, llevar el Registro Nacional de Medios Públicos. Tiene que llevarlo el sistema, el Registro Nacional de Medios Públicos. ¿Un censo? Pues no lo sé. Nada más dice llevar el Registro Nacional de Medios Públicos y jamás se vuelve a mencionar el Registro Nacional de Medios Públicos. En el caso de que incluyeran en universidades y demás, bueno, sería un universo bastante amplio, pero también hay. Pero está si está sesgado. Tan restringido a, como ¿verdad? Dice la ley, pues será a los. Ya sería un avance. A los de las dependencias en este caso. A los de las dependencias del Ejecutivo Federal. Sí, porque las universidades aquí han quedado como en el limbo. En el limbo, sí. Entonces, sí, me parece que el peor enemigo que podrá tener, ciertamente, es en estos. El director. Del sistema público de radiodifusión es poner y agudizar cómo resolver estos problemas que no son del sistema, que son de su fundamento jurídico. Y a lo mejor sí, porque sí puede, está en sus atribuciones, emitir recomendaciones al legislativo para hacer los ajustes necesarios a esta a esta ley para que precisamente se le puedan ir cerrando o aclarando estos grandes vacíos. Como este primero que marca sobre la definición de lo que es un medio público, sencillamente. Sí, por supuesto. Hay otras cosas que ya no platicamos con Carrillo Labat, por ejemplo, en torno a, hablando de contenidos y de producción, de la producción independiente, que también abrió alguna ventana para que distintos colectivos y profesionales de la comunicación trabajaran e hicieran llegar sus materiales a estos medios. También ahí... Es una obligación, de todas maneras, la ley de telecomunicaciones le establece esa obligación también a Canal 30, que es el canal, la señal directa que tiene el sistema. Uh-huh. Tendrá que cumplirlo como cualquiera otro de los canales, tendrá que cumplir con esa responsabilidad de incorporar producción independiente, pero con mucho mayor precisión, porque los medios públicos me parece que como sentido mismo, pues tendrían que incorporar producción independiente. Lo mismo que contar con un código de ética y que contar con un defensor de las audiencias, claro, que también habría que preguntar. Uh-huh. Ahora, con la digitalización, estos medios públicos, por ejemplo, Radio Educación, tendrán supuestamente varios canales, ¿no? O sea, se va a poder tener varias programaciones... Sí, pero sí, cuando se defina el estándar tecnológico digital de la radio, que eso, como se les olvida la radio en muchas ocasiones a las autoridades que establecen las reglas, se les olvida que la radio existe porque este sistema solo habla de televisión. Uh-huh. Claro. Los legisladores al momento de estar discutiendo la ley solo hablaban de televisión. Así como dice una canción que el sur también existe, yo digo que la radio también existe y es fundamental. Y es fundamental. Hay que, sí, esa posibilidad que te da la digitalización te la va a dar en radio. Cuando tengamos un estándar tecnológico, cuando tengamos fechas y cuando tengamos una política de cuándo va a ser el apagón analógico de la radio, que no existe. Para la televisión está el año 2015, está en la fecha, y ya se está trabajando en ese sentido, pero en radio, y hay varios sistemas, HDs, los europeos, los estadounidenses y demás, que deberíamos estar analizando, por supuesto. Se debería estar analizando y deberíamos estar ya incluso emitiendo opiniones diversas, y la autoridad, que es el IFETEL, tendría que estar abriendo ese cajón que tiene cerrado hace mucho, que es la radio. Ahora, supuestamente, de acuerdo a lo que dice la ley, estas frecuencias de las emisoras, más bien los permisos que tenemos los medios públicos, van a tener ahora que ser nuevamente gestionados. O sea, se va a tener, las dependencias van a tener que solicitar al sistema o al Instituto Federal de Telecomunicaciones la concesión ahora, ¿no? Sí, pero no es una solicitud como si fuera nuevo. Uh-huh. No, simplemente tendrán que hacer el tránsito. Tendrán que hacer una serie de procedimientos, sí, pero más bien administrativos, ¿no? Sí. Para eliminar el título de permiso que tiene para convertirlo en un título de concesión. Ajá. Y es ahí, según dice la ley, en donde uno de los trámites que tendrá que cumplir este medio público que va a transitar a hacer una concesión, a una concesión de uso público o de uso social, uh-huh, tendrá que decir cómo va a garantizar los criterios que estableció el décimo transitorio. Ese sí es uno de los criterios que tendrá que entregarle al IFETEL. ¿Cómo voy a garantizar independencia editorial? ¿Cómo voy a garantizar cada uno de los criterios? Etcétera. Pero sí, es un tránsito, no es borrón y cuenta nueva, corriendo el riesgo de que no me la den, no. Es un tránsito a la obtención de la concesión, transformar el permiso en una concesión, pues. Muy bien. Bueno, pues a ver qué sucede con Radio Educación, con el IMER, con esos sistemas. Yo creo y espero que solo sucedan cosas buenas. Cosas positivas. Porque los que estamos comprometidos con Radio Educación, yo en lo particular como audiencia, más allá de como defensora de las audiencias, pues evidentemente solo queremos que pasen cosas buenas. Pues esperemos que así sea y bueno, vamos a estar muy al pendiente de todo esto. Por nuestros radioescuchas están ya enviando mensajes por Facebook, llamándonos a nuestras líneas telefónicas. Todavía tenemos unos minutos de programa, así que les invitamos a que se comuniquen 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060 y también estamos en nuestras redes sociales. Pueden llevarse la revista Zócalo, el suplemento de los 25 años del Fin Justifica los Medios y la taza conmemorativa. Y bueno, vía Facebook se comunicó Silvia Arzate, que nos dice: excelente programa, nos da la luz en el ámbito de las telecomunicaciones. Felicidades y continúen con esa calidad y calidez. Muchas gracias. Julián Juárez, vía Facebook, también dice: una emisora pública debe dar voz a los escuchas. Ciertos medios públicos dan mucho espacio a los promocionales del gobierno. Como su nombre lo dice, un medio público debe ser un medio de expresión de la gente, preocupar por lo que ésta quiere ver y escuchar. Y si siempre que puedo los escucho, pues yo le sugiero, Julián Juárez, que pues nos acompañe a alguno de los programas de la Defensora del Radio Escucha, Betty, porque esa es la idea, ¿no? Sí, es, lo invitamos a que participe con nosotros. Ah, bueno, que pues se inscriba en la página web, nos pone que pasa los, el programa pasa los miércoles a las 6:30 de la tarde. Sí, así que perfecto, te invitamos. Y están en la página de la Defensoría del Radio Escucha, están todos los procedimientos para que tú puedas acompañarnos. Nos dará muchísimo gusto escucharte de viva voce. Margarita Ángel de La Paz, Los Reyes, dice, pregunta, ¿TV UNAM es una televisora privada? No, por supuesto que no. Es una televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una televisión universitaria. En todo caso, con más precisión, es una televisión universitaria que tiene evidentemente el sentido de una televisión pública. Así es. Claro, y ahora está en el, digamos, hay que decirlo, en el canal en el 30.3, creo, 30.2, 30.3 está el canal universitario. Para todas aquellas personas que ya tienen o el convertidor o su televisión digital, se puede captar esa señal. Y va a ser nacional, según nos dice Carrillo Labat, en cuanto ya el apagón analógico sea un hecho, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Adriana Castañeda Díaz es profesora de Tlalpan y se agradezco al programa por la diversidad de temas que ofrecen. Muchas gracias. Guadalupe Victoria Trujillo, profesora de la Venustiano Carranza, me parece muy interesante la información que nos dan. Laura Mackenzie dice, los felicito por el cambio de horario, por la excelente cobertura del tema de comunicación que no encontramos en otros medios. Gracias, Laura. Borola Tacuche de Burrón, vía Facebook, nos dice, ya me dio coraje, por eso no veo televisión. Eso, doña Borolas. Dice Marta Reyes Guzmán, se me hace muy interesante el programa. Muchas gracias, señora. Juan Carlos Sánchez Torres, obrero de Tlalpan, ella se llevó su taza, dice, felicidades, son un equipo muy bueno, ya que es una radiodifusora educativa. Rogelio Flores Torres felicita el programa, dice, pretendo hacer una calavera con su nombre, como no tengo en qué basarme, algo fidedigno, pero quiero pedirle un resumen, algo breve y fulgurante, algo muy conciso de ustedes. Bueno, pues la belleza extraordinaria de todo el equipo, amigo. ¿Puede consultar los perfiles de todos los colaboradores en la página institucional de Radio Educación? Ya están, ¿verdad? Sí, ya sí, están, sí. Incluso hasta la foto van a poner. Sí, y también puede venir por un suplemento que hay toda una historia de 25 años. Igualmente le vamos a mandar vía Facebook algunos datos para que nos haga nuestra calavera. Ay, nanita. Alejandro López, también vía Facebook, dice, el discurso de Peña Nieto es pura demagogia, ya que en la realidad el Estado trata de reducir a su mínima expresión a los medios públicos asignándoles menos recursos económicos. Sí, bueno, pues ahí está un punto importante a reflexionar. Y dice Maximino Ramírez, quien es obrero de Álvaro Obregón, felicito al programa por su gran esfuerzo como equipo y nosotros le agradecemos, don Maximino, que usted nos sintonice y se tome el tiempo de llamarnos por teléfono para hacernos llegar su punto de vista y sus felicitaciones. Una de las cosas que platicábamos en el programa de la Defensora, mi querida Graciela, es que no solo llegan quejas y opiniones contrarias, sino que también llegan muchas felicitaciones y son muy importantes también para los equipos de producción. producción, para las personas que estamos involucradas en la creación de radio, pues un apapacho, ¿no? Una caricia, un decir, me gusta tu trabajo, eso también vale mucho la pena. Ah, pues sería muy bueno que nos las hicieran llegar para la egoteca. Betty, pues estamos ya a 2 minutos y medio de terminar nuestro programa. ¿Qué nos puedes decir para concluir este tema de la entrada ya en funcionamiento de este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, el próximo nombramiento del Consejo Consultivo y lo que estamos avizorando de lo que va a suceder, como los cambios que van a venir en cuanto a los medios públicos en nuestro país? Ojalá vinieran cambios, Graciela. Yo creo que lo que se me ocurre fundamentalmente es volver a insistir en la necesidad de que estemos muy atentos, muy cercanos, haciendo una observación muy directa del trabajo de las autoridades en materia de comunicación, del trabajo del propio sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Yo creo que vamos a poder estar como mucho más atentos a cómo se materializa hasta que ya se dé el apagón y podamos tenerlo de manera generalizada, la señal de Canal 30, todos y cada uno, y de lo que haga con las señales convergentes que tiene el propio Canal 30. Estar muy atentos, muy vigilantes. Yo quiero pensar que detectando precisamente todos los vacíos, todas las leyes son perfectibles. Si ya estamos en este camino, pues sería muy bueno empezar a recibir opiniones de la ciudadanía. Yo pienso que puede estar empezando una etapa o una era para los medios públicos, siempre y cuando los medios públicos asuman con mucha responsabilidad su tarea y que las audiencias de los medios públicos sean críticas y apoyen y estén pendientes de lo que sucede con ellos. Claro. Así es, yo creo que es muy importante que no solamente los directivos, los trabajadores de estos medios públicos pongan atención en lo que estará por suceder, sino que las audiencias, ¿verdad? Las audiencias, estos medios públicos se deben a las audiencias y precisamente lo que suceda pues va a tener mucho que ver con lo que las audiencias puedan manifestar, que demandan lo que quieren recibir, la programación que quieren, los medios públicos que quieren tener. Muy bien, pues con eso llegamos al final de este programa. Le agradecemos a la maestra Beatriz Solís Leré por habernos acompañado y complementado con su opinión, que siempre se agradece. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Betty. Nos despedimos de ustedes, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, y los esperamos la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa en controles técnicos, en el servicio social Lucero Rosas y Gwendolyn Rugerio. Los reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.